Bienvenidos a Noche de Rock and Roll. Retomamos nuevamente la aventura radiofónica de este tu programa Noche de Rock and Roll. Una pasada semana donde motivos personales nos impedían estar en directo a través de la red de redes, a través de la emisora en FM. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y te traemos a Los Atómicos, una banda de Cádiz que hemos entrevistado concretamente a Paco y que con Nuestra Generación, uno de los temas que incluyen en su último trabajo, en su primer trabajo discográfico, con ellos hemos empezado y con ellos arrancamos. Motociclón, también Gentuza, llaman así a su nuevo disco, además dicen ser los inventores del heavy punk. Motociclón, Domingo Catacroker. We'll be right back. y del heavy punk inventados por Motociclón, como en algunos medios los han definido, pasamos al hoy punk de Hoy Se Arma. La banda de Tenerife, a través de WC Record, editan su segundo trabajo discográfico, al igual que lo hicieron con ese Balas Perdidas, que fue su primer trabajo. Pues ahora vuelven, esto es un adelanto, Mal Camino, así se llama el tema, adelanto, incluido junto con, bueno, más que incluido, junto con otros dos temas que están rulando por la red de redes. Hoy Se Arma, Mal Camino. We'll be right back. Nuestro amigo Jimmy desde Los Madriles, veteranísimo personaje musical de esa ciudad, recordemos a SDO, Servicio de Orden Público 100% Vegetal, pues a lo largo de los años ha seguido activo realizando música en solitario como el Jimmy en ese proyecto que no cuajó tan bien como él quisiera y ahora lo tenemos en una nueva banda que se hace llamar Psicoloca. Aquí tenemos Mind Police, que es un adelanto de lo que esperamos muy pronto sea su primer trabajo discográfico con esta nueva banda llamada Psicoloca. Ya están aquí los policías de la mente. Estás detenido por pensar diferente. Llegó, no te crees para usar el nivel. Mind Police, Mind Police. Manipular y contaminar la frente de los demás con su criterio. Basta meditar y censurar manera de pensar. Ya ves. Tienen la policía. Hospitales, mentales, carteles de la mente. Pensarás a partidas por pensar diferente. No se pueden imaginar. Esto acaba de empezar. Esquizofrenia en la nueva sociedad. No se pueden imaginar. Esto acaba de empezar. Esquizofrenia en la nueva sociedad. Policía de la mente. Estás detenido por pensar diferente. ¿Quién cobra que crees para usar en mi mente? Mind Police. Esto ya no puede parar. No lo puedes negar. Esquizofrenia es la nueva sociedad. Esto ya no puede parar. No lo puedes evitar. Esquizofrenia es la nueva sociedad. En exclusiva para Noche de Rock and Roll y desde Fuerteventura, Islas Canarias, Leche Frita. Estos son... nos enviaban los temas que van a componer la próxima demo, y un split que van a sacar con una banda colombiana llamada Incontinencia Verbal y que sacarán a través de El Brujo Distro desde la propia Colombia. Nosotros tenemos esa demo que nos enviaban Leche Frita, bien decíamos, desde la isla de Fuerteventura y vamos a extraer o hemos querido extraer Sin Techo, uno de los temas incluido, valga la redundancia, en este adelanto que en primicia va a sonar aquí en Noche de Rock and Roll. Leche Frita. Ya estoy aquí, he puesto a nacer. Nadie me espera, ya lo sé. Pobre de mí, no tengo sed para seguir el llorar. Busco cobijo donde dormir. Frío en la calle, me quiero morir. Buscando un sitio donde dormir. Total Desde Zaragoza nos llega Necesidad de Luchar, su nuevo trabajo discográfico. El colapso es inminente, recién sacado al mercado. Además, puedes descargarte toda su discografía a través de másquepalabras.org. Espérate, lo confirmo porque lo estoy diciendo casi de hoy de sí. Efectivamente, másquepalabras.org, ahí puedes descargar toda su discografía, que se compone de 2001, 2005 y 2007, o sea, tres discos que son La Guerra Social es Inevitable, La Guerra Social es Inevitable, bien dicho, Ajenos a la Tragedia y Adictos a la Revuelta. másquepalabras.com o másquepalabras.org para descargarte Necesidad de Luchar en sus tres anteriores discos. Esto que vamos a escuchar es su nuevo disco. Decíamos, el colapso es inminente y aquí lo tienes para ti en Noche de Rock and Roll, Necesidad de Luchar. We'll be right back. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Repetimos con LSM, El Gato y el Ratón, es el tema que en esta ocasión va a sonar en Oye de Rock and Roll. Ellos son de Madrid, practican pues un hardcore punk y a veces también incluyen algunos toques escatalíticos. myspace.com/lsmpunk, tienes muchos más temas de esta banda que puedes escucharlo sin ningún tipo de problemas en su MySpace. Nosotros, pues bien decíamos, el tema El Gato y el Ratón es el que va a sonar y el que esperamos sea de tu agrado. LSM. Otra banda que repite, Mandarrias Band desde Tenerife, entrevistados hace muy poquito en Noche de Rock and Roll. www.sancocho.com para descargarte la entrevista que le realizamos a Mandarrias Band. Y además también puedes descargarte muchísimas otras entrevistas, bueno, todos los programas realizados hasta la fecha por noche de rock and roll. Mandar Rias Van, que nos vamos y se nos olvida de lo que estamos hablando. Corre, corre, el tema incluido en su nuevo disco, que ahora mismo, si te lo digo, ni me acuerdo porque se me acaba de ir, el Baifo, como comúnmente se suele decir por estos pagos. Mandar Rias Van, lo tenemos aquí en la mano. El canto de las ranas, yo sabía que por ahí estaba, pero no lo recordaba a ciencia cierta. Que me lío, Mandar Rias Van. Tras algunas aventurillas previas, The Kill Minister comenzarían sus ensayos en febrero del año 2000, tras la incorporación de Arnal a la batería. Ese año debutan en la fiesta de Baguio, en diciembre sacamos la primera maqueta. Nosotros tenemos en nuestro poder, ya que ellos nos hicieron llegar su disco, Under the Underground, así se llama, así lo vas a escuchar. Ellos se autodefinen como una banda garaje, punk rock, más de lo primero que de lo segundo, pero prefiero que seas tú mismo, tú misma, quien opine. Y bueno, si los quieres etiquetar, los etiquetas, y si no, simplemente música agradable para tus oídos. The Kill Minister. Time to realize I told you to be young, don't trust you. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Estamos con Paco, miembro de la banda Los Atómicos. Buenas noches, Paco. Y el motivo principal que nos trae aquí es principalmente, bueno, primero el grupo, pero principalmente lo que nos trae aquí es el motivo de apadrinar a un artista del cual ustedes forman parte. Y bueno, aunque ya luego tendremos otra entrevista con Insane también, donde nos explicará todo esto. Cuéntanos un poco, Paco, así por encima, cómo surge esa posibilidad de participar en este proyecto y qué les repercute, cómo les repercute a ustedes como, como grupo. Pero, y Paco, en estas épocas donde la crisis la tenemos pues sobre nuestras cabezas, más, bueno, más sobre nuestros bolsillos, hay personas que creen en esas posibilidades de invertir en música, o al final se traduce en algo más de colegueo, o sea, amigos que te financian el disco para que puedas sacarlo. O sea que al final que son iniciativas privadas, bueno, privadas o públicas podríamos ya llamarlas, porque son inversores, personas de la calle, no son esos enchaquetados o de traje y corbata que conocemos y que son la mafia de la música, si le podríamos denominar de esa manera. Sí, aquí, por ejemplo, en Canarias he vivido dos experiencias de ese tipo, pero han sido no llegar a este punto, pero sí vender el disco antes de sacarlo. Sacaban una especie de bono, tú lo comprabas y eso le servía al grupo pues para luego producir, sacar ese disco. Y cuando lo sacaban, pues ya te daban el disco directamente. Invertía tal como esto, pero ya tú invertías desde un principio, no ganabas nada, únicamente lo que es el CD. Pero bueno, son formas de financiación y esta, pues yo creo que le esperamos que sea una larguísima vida este Apadrina un Artista y este Plan 100 también. Paco, yo creo que como vamos tan acelerado, queremos también hablar de Reality Show, que es lo que realmente ahora les interesa a ustedes porque están en plena promoción de este segundo disco. Y pues nada, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en Reality Show. Sigue Madrid sigue siendo el centro neural de la música o eso ya pasa a épocas pasadas. Sí, de hecho, en cuestión de festivales, Madrid casi cero. Los festivales están casi por todos lados, menos lo que es Madrid en sí, ¿no? Sí. Poco a poco, ¿no? Exactamente. Paco, ¿dónde podemos conseguir este disco? ¿Tienen alguna página web o la misma página de...? Sí, así los puntos más importantes de ventas de discos actuales, ¿no? Ajá. Y con respecto al título del disco, Reality Show, es con Che, ¿verdad? No estamos hablando de una S gaditana, sino de un show con Che de Yachi. Exactamente. Sí. Sí. Ajá. Pues Paco, si tienes alguna cosilla más que añadir, por nuestra parte. Exacto, que dejen comentarios, que luego la gente se hace muy vaga y no dejan comentarios opinando sobre si gusta o no gusta, y uno siempre se queda con esa duda. Exactamente. Oye Paco, pues muchísimas gracias, que todo les vaya de maravilla y seguimos en contacto. Venga, un abrazo. www.sancocho.com. Eran las palabras de Paco Atómico en referencia a Padrina, un artista. Queda pendiente otra entrevista para que nos expliquen exactamente de qué se trata esto de A Padrina, un artista. Y esto será más adelante, porque en próximos programas, en este mes de noviembre, vamos a dedicar el Noche de Rock and Roll a los grupos de las islas, concretamente de la isla de Lanzarote, Gran Canaria y alguno de Tenerife, que ahora no recuerdo, pero vamos, tranquilo, porque ya te iré informando a medida que vayan llegando esas entrevistas. Vamos cerrando nuestra primera hora de Noche de Rock and Roll. Lo vamos a hacer con Condenados a la Rabia, desde Background Noises. Nos hacían llegar su disco para la promoción. Y aquí lo tienes para que lo escuches. Quiero vivir, Condenados a la Rabia. descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.